Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. What's up? This is Rob Sheep, this is Primal Fear. Hey everybody, this is Nicky Borg from the Backyard Babies. Hello listeners of Horns Up, this is Sharon from Within Temptation. Hello, this is Ben Bruce from Asking Alexandria. Hello Spain, Axel Uli Pelicani from Germany. Horns up baby. Hola, this is Doug Aldrich from the Dead Daisies, and you're listening to the Horns Up Podcast. Hey to all you Horns Up listeners, this is the Demolition Man from Venom Inc. Horns Up! This is Timbo from Stratovarius. Hi, everybody. This is Jex from the Tigers of Pantang. This is Ronnie Atkins, Horns Uppers. Horns up! Hola, Metalheads. Bienvenido a Horns Up. ¿Cómo va ese veranito, Esas vacaciones. Espero que estéis disfrutando. Un momento. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Hasta aquí? ¿Qué mierda es esto? Muy buenas escuchantes de Horns Up. Soy Metal Francesco. Bienvenidos a este rincón de reflexión, de mirarnos un poco para adentro. Quería dedicar este pequeño espacio que me conceden para dedicar unas palabras a Metallica y a sus conciertitos que han dado, que parece ahora mismo que Lars Ulrich es Mike Pornoy, ¿vale? Esto lo he tenido que oír yo de boca de uno que ha estudiado, ¿vale? Que Lars Ulrich está en su mejor momento. Pero no lo voy a hacer. Ya tendré tiempo. Quería hacer una reflexión sobre qué hacen los heavies en vacaciones. No los metaleros, ¿eh? No esta nueva moda de metal. Los heavies. Un heavy no se va a Marinador, ciudad de vacaciones. O se va a Aqualandia. O se va de vacaciones con los suegros. Un heavy se queda en el bar de su barrio, bebiendo cerveza y fumando ducados, y sobre todo con la chupa de cuero puesta. Un heavy no se quita la chupa de cuero en verano, y cuando acaba el verano se vuelve a la obra, no a la universidad, ni a dar clases, ni tonterías. Un buen heavy se vuelve a la obra a encofrar. Y eso es todo, amigos. Nos veremos a la vuelta, o nos oiremos a la vuelta del verano. ¡Anda, Paco! Coge las niñas y bájalas a la playa. ¡Pero calla, que estoy grabando para el de los extintores! ¡Me cago en Dios! ¡Ya la hemos jodido! ¡Adiós! ¡Ostras, Metal Francesco! A ver, ¿cómo se ha enterado este tío que me fui a la Aqualandia? Es que tengo que hablar con los chicos, a ver cómo ha entrado. Y además, con Lars no se meta usted, que ya estamos haciendo un grupito, un grupo de WhatsApp a favor de Lars. Lo que te pasa a ti es que eres un envidioso que no pudiste ir. A todo esto, ¿qué hacen ustedes en vacaciones? ¿Bajan al bar del pueblo a demostrar su pureza, su sangre metalera? Haga la plomiza que haga, de negro, como iremos todos la semana que viene en Leyendas, con unos 40 grados al sol, ahí con dos cojones. O por el contrario, ¿van a parques temáticos, ciudades costeras o se van al monte? ¿Tiene razón Metal Francesco o están en casa encerrados con el aire a toda castaña viendo las Olimpiadas? Por cierto, hablando de las Olimpiadas, escuchen esto. ¡Soy la ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. En el mayor evento deportivo del mundo, en la ceremonia de inauguración de los Olympic Games de París, sonaba esto, la banda francesa Gojira, en una de las mejores performances que he podido ver en directo. El cuarteto de Bayona, en los muros de la Conciergerie, cada uno en un balcón a orillas del Sena, participaron como primer grupo de metal en la historia de una ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, tocando además con un sonido atronador, una interpretación impactante del ASIA, la canción popular de la Revolución Francesa que significa todo irá bien, acompañados en una segunda parte de la actuación por una cantante lírica franco-suiza llamada Marina Viotti, algo que muchos estamos ya acostumbrados en esa fusión del metal con lo sinfónico, ¿verdad? Lo que es innegable es que no ha pasado desapercibido y además el metal no suda la polla, ¿sabes? El metal por primera vez aparece en un evento televisivo que según... Bueno, no he podido todavía encontrar los datos, pero millones de personas estuvieron pegadas al televisor, algunos espantados, viendo tan semejante magna actuación. Y es por ello que le vamos a dar la portada, porque todo lo que sea en nombre del rock y el metal tenemos que felicitarnos, darle foco. Y bueno, me reservo mis opiniones en el resto del evento, que fueron positivas, sinceramente, pero ya salieron unos y otros a decir que Satán ya domina Francia. Y claro, el metal y esos cuernos, esos horns up al aire, ya sabéis. Al terminar el programa, vamos a la aquelarre o a seguir quemando gente así random, ¿no? Es lo que hacemos los satanistas, estos metaleros. Aunque sí que es verdad que el mundo woke y esa desafortunada performance de la última cena llena de falta de respeto a gran parte de la población fue bastante desafortunada. Así que sí que a lo mejor Satán está presente. Y añadir que ese toque además, que ya lo sabéis, Assassin's Creed llevando la antorcha por los tejados del skyline de París, a mí me gustó mucho, sinceramente, la guinda por supuesto Gojira. Eso fue el viernes pasado, todo esto va muy rápido, pero el revuelo ha sido mayúsculo. Y quería hablar un poquito de ello. Los satanistas se apoderan de París y nosotros vamos a hacer un programa olímpico, más de 2 horas, con todo lo último en la actualidad, en el panorama de nuestra música, que hay cosas interesantes, hay sorpresas, hay grandes bandas que tienen sus novedades, que están en este programa. Y con esto me voy de vacaciones hasta la última semana de agosto, que vendré con toda la actualidad de este octavo mes del calendario juliano, no sin antes deciros el menú que tenemos preparado para vosotros en agosto, porque aquí en Horns Up no os vamos a dejar nunca sin un rato de compañía con vuestro momento de desconexión. Antes de deciros la programación, quiero dar las gracias a Lady Warning, que se me olvidaba. Si pudisteis escuchar y/o ver el Respoken del lunes, una chavala de 14 años se animó a realizar una reseña sobre posiblemente uno de los discos del año, el Bach with the Bang de los alemanes Kissing Dynamite. Qué importante es darle la oportunidad a las nuevas generaciones, que con ganas e ilusión no hay que cortarles, sino darles su propio espacio para que puedan expresarse. Es hija, además, de un compañero nuestro, Tony Warning, que le mandamos un saludo, que le ha inculcado de forma magistral, como muchos de nosotros, esto del rock y el metal a nuestras criaturas. ¿Cuántos de vosotros os ha salido bien y cuántos habéis perdido la batalla contra el mainstream general de otras lamentables músicas? Aquí Lady Warning es bienvenida, como toda la chavalería que tenga ganas de participar. Le hemos mandado además la camiseta exclusiva del programa, solo los patronos y la dirección las tienen, y en agradecimiento para que además no sea su última reseña. El menú. Moya M se despidió hasta septiembre, el pasado martes, con su Rock Blues and Beers, el que hace 25 ya. Darle escucha si os va el Rock Blues o, como él dice, los sonidos añejos de los 70. El martes que viene tendremos el ESP correspondiente con Rick Bass Baker, que también se irá de vacaciones. Y ya los viernes siguientes tendremos sorpresas. La semana que viene, una petición que habéis hecho, el especial Doom, que tras su paso por aquel programa, donde me demostró que no tenía ni puta idea, requiere un espacio, y de forma inconsciente lo pedisteis, así que dicho y hecho, ¿queréis Doom? Pues el viernes que viene. Al siguiente viernes tendremos una sorpresa mayúscula, que no voy a adelantar nada porque se está haciendo en secreto y cocinando lentamente un nuevo programa bajo el paraguas de Horns Up. Es decir, tenemos el Horns Up semanal, tenemos los ESP, tenemos los Rock Blues and Beers y ahora tendremos otro, enfocado inicialmente para Lady Warning y otros muchos de su generación, pero también para todos nosotros, ya veréis. No digo nada más, este para el viernes 16, programa de chincheta, aviso. El siguiente viernes, el día 23, tendremos un programa, una segunda parte de uno de los Essentials más escuchados en Horns Up, pero no será Essential en sí, será un programa locutado, normal, pero siguiendo la estela de aquel Essential de baladas que hicieron todos los oyentes el año pasado, pero con temazos, es decir, baladas de lo que llevamos de 2024. Ese es el menú que os tenemos preparado mientras descansamos unas semanas, pero con la satisfacción de haber hecho nuestro trabajo bien. Que no os falten programas. Nos adentramos ya en este primer programa dedicado a agosto, por fecha de emisión. Es 2 de agosto, pero todo lo que hay pertenece a la última semana de julio. Y debido a su duración, sobrepasamos las 2 horas, hay barra libre. Den las cervezas que quieran, solo por esta vez, que el programa es larguito, es el más extenso de toda la temporada. Y eso sí, os invito a escucharlo entero, aunque sea ratitos. ¿Ok? Horns Upper, comienza Horns Up. Y empezamos con Mother Mercy, que se ha consolidado como una fuerza en el mundo del rock and roll. La banda, con sede en Malmo, lanza un nuevo single que redefine el rock and roll, Kiss Me, un segundo sencillo de un próximo álbum que está por llegar. La escuchamos, Mother Mercy. Got me where you want me, yeah. 28 de julio, la formación alemana Gone Cold Britney lanzan el Who You Are, un nuevo tema tras el que pusimos en febrero aquel Monster in Chucks, y desde Hamburgo, repito, Gone Cold Britney y su ¿Quién eres? Who You Are. Silvera lanza hoy, día 2 de agosto, la canción Lifeline. Es el sexto adelanto, ni más ni menos, del World Behind Doors, su nuevo y esperado, por lo menos para mí, en un segundo trabajo en estudio que estará disponible el 23 de este mes. Silvera están en un buen momento y queremos seguir apoyando a los daneses. Lifeline, lo nuevo de Silvera. Yeah. hablábamos antes de que Silvera llevaban 6 adelantos, lo de los galeses Scarlet Rivals no se quedan atrás. Empate con este Let Me In del miércoles 31, también van 6. Y ya está decidido. Por mi parte, es uno de los grandes discos de este 2024, porque ¿qué quedan? 4 o 5 por escuchar, porque el nuevo álbum del quinteto, el Where the Colors Meet, estará por fin disponible el 16 de este mes. Esto de los Scarlet Rivals, los nuevos Bon Jovi, si me permitís, de la época buena además, me parece que todo lo que nos han adelantado es una maravilla, ¿eh? E invoco a David García, un respoken, reseña, café y puro para estos galeses del sur. Se llevan las primeras 2 birras del programa otra vez para este Let Me In, Scarlet Rivals. Nos vamos a Minneapolis, Minnesota, y traemos el cuarteto Villain of the Story, lo que viene a ser el malo de la película. Aunque si me dicen que este tema lo firma Nickelback, y me lo creo. El 26 de julio publicaban este My Own Way, que ya suena, Villain of the Story. You'll never catch me running. Respect. Continuamos con el afamado vocalista, guitarrista, el guaperas Miles Kennedy, que esta semana nos sorprendía con un nuevo adelanto de su nuevo álbum de estudio, The Art of Leading, que estará disponible el 11 de octubre. El tema en cuestión que ya suena es el Nothing More to Gain, Miles Kennedy. Now you feel the sun upon your face. It feels so good, still you complain. Another cloud you cannot shake starts raining down, and once again the same old song, whispers of darkness within us all. Still regardless, we want it all. Escape, let the silence be your guide. It's not too late. A ravenous heart is one you must fight to tame. An eternal truth the tongue cannot erase. There is nothing more. Too late. una nueva banda de esa superformación llamada Electric Temple, una banda en la que Andrew Freeman, si os acordáis, estaba en Lasing Lane, que el año pasado lanzaban el Jericho, que tanto le gustó a nuestro compañero Moy AM. Pues con Electric Temple, Freeman se junta con Mike Duda, de Wasp, al bajo, y Matt Starr, que mamporrea con Ace Frehley, Mr. B o Kicks, con X, ¿eh? Un trío que solo tiene dos temas en su haber, siendo este Doom el último, del miércoles 31 de julio. Electric Temple. Si no lo sabéis, la sintonía del programa, ya reconocible por todos, se llama March of the Dead, la marcha de la muerte, un tema instrumental, salvo en la parte final donde el mismísimo John Carpenter, el grandioso maestro del terror, dice el título, March of the Dead. Al final ahí el oído. Pues la autoría de este tema y otros muchos, como el que usa Rick en sus ESP, el Sledge, son del dúo, los maestros del synth metal, los californianos Dance with the Dead. Esto del synth metal son sintonizadores con guitarras metaleras. Por ejemplo, tenemos uno de los grandes exponentes, para que lo entendáis, del género en este país, Lex Luger. El caso es que Dance with the Dead acaban de lanzar un single con la colaboración de Sound Felix de Lebrock, otro grupo con sonidos ochenteros, estos más melódicos también, con mucho synth. Darle escucha, que hace poco casi ponemos un tema de ellos llamado Goliath, y aunque tienen un nuevo tema para el 8 de agosto, a ver si esta vez nos encaja para el programa de final de mes. A lo que vamos, Dance with the Dead lanzan el tema Cold as Hell, un aperitivo que se lleva una birra fresquita del programa y formará parte de un EP que lo tendremos disponible el 25 de octubre llamado Dark Matter. Birra para Dance with the Dead y para este nuevo tema Cold as Hell con Sound Felix de Lebrock. la Millennial Song de hoy traemos un tema de Silver Lane, del 26 de julio. Es un cover de uno de los grupos más grandes de su género, los de Basil Dawn, del condado de Essex, los inconfundibles y grandes Depeche Mode. Siempre he dicho que un cover, una versión con toda la garra del heavy metal, hace que grandes temas como este Never Let Me Down Again de los británicos mejore, si es que eso es posible. Silver Lane nos muestra nuevamente que se puede hacer, ¿eh? Tenemos la mejor música del planeta, señores, y este cover lo demuestra, el Never Let Me Down Again de Depeche Mode por Silver Lane. Continuamos con metal melancólico. Los fineses Endless Chain preparan un nuevo álbum, el segundo titulado Agony, y lo tendremos disponible el 23 de agosto. Nosotros vamos a pinchar el segundo adelanto, tras uno anterior, el We Are We, llamado Beyond What You Believe. Endless Chain. Sexto álbum de los suecos Tribulation. Los maestros del goth metal nos presentarán el 1 de noviembre su sexto álbum de estudio, el Sub Rosa in Aeternum. Os proponemos el nuevo single llamado Chained Sky del pasado 31 de julio, Tribulation. Yeah. Ligature Marx nos llegan desde Portland, Oregón. Hace años que ya pasaron por Horns Up, pero bastantes años. Y deciros que el quinteto de metalcore nos ofrece Pray and Suffocate, un nuevo single del 30 de julio. Ya suena, Ligature Marx. Yeah. Suena el Rise de Black Sun, un tema del pasado martes, donde la banda ecuatoriana Finesa, sí, hay apachas entre músicos de Ecuador y la vocalista de SmackDown, Neta Laurín. Suena Rise, como digo, y es el tercer sencillo que lanzan Black Sun tras Slay the Queen y Drowning Sin. La escuchamos. Black Sun, Rise. Volvemos a traer a Imperia, la banda multinacional. Sus miembros son de Noruega, Finlandia, Países Bajos y Bélgica. Y al frente, Elena Mikkelsen, que canta una gran variedad de registros y estilos. El viernes 26 publicaban Dark Paradise y a Massacre Records, y es el sexto álbum de dicha formación. Darle escucha, en serio, es un disco para disfrutar, y yo os recomiendo la pista 8 que ya suena, Hope of Joy de Imperia. Oh, grandísimas vocalistas, Elena de Imperia, que la acabamos de escuchar, a otra, Melissa Boni y sus AD Infinitum. My Halo es lo más reciente de la formación suiza, estará en Abyss, su nuevo álbum de estudio, el quinto, que nos lo traerá Napalm Records el 11 de octubre. Además, el álbum incluye colaboraciones destacadas que enriquecen aún más el sonido de AD Infinitum, pero no tenemos más datos todavía, ya os informaremos. De momento va este My Halo, que ya suena de AD Infinitum. But it falls down. Sorpresita, Stratovarius ha publicado Heroes, un tema que se publicó como bonus track en la edición especial en vinilo del 16º álbum, el Survive, que estuvo, por cierto, en lo mejor de Horns Up, y además recordamos gratamente que nos saludaba entonces Timo Kotipelto. Heroes viene además con un lyric video y aquí lo tenemos en Horns Up, lo nuevo, entre comillas, de Stratovarius, Heroes. Dude! esto es el We Don't Wanna Be No Saints de Powerwolf, que está incluida en su último álbum, el Wake Up The Wicked, del pasado 26 de julio. El tema viene con un vídeo cinematográfico con su estilo inconfundible, muy bueno, ¿eh? Me refiero a la atmósfera que crean, y de hecho deciros que en el vídeo se ve el monasterio donde grabaron El Nombre de la Rosa. También he de decir que personalmente todas las canciones de Powerwolf empiezan a parecerme iguales, os juro que me cuesta hasta diferenciarlas. De todas maneras, décimo álbum de estudio de los germanos, y no os perdáis este We Don't Wanna Be No Saints. Chain es el primer single de un nuevo EP de las niponas Love Vice, que han estado este verano en varios festivales en nuestro país con su característico power metal japonés. Como digo, nuevo EP, llamado Love Vice EP 2, que se lanzará el 28 de agosto, y escuchamos el tema Unchained. Ya nos hemos inflado de power metal y cambiamos el registro del programa a algo más alternativo. Nos visita otra vez April Art con Rodeo, tema que abrirá su nuevo álbum, que llevará el mismo nombre, Rodeo. Va a ser el tercero para el 4 de octubre y desde Alemania escuchamos a April Art. Miércoles, las japonesas Nemophila lanzaban un nuevo single llamado GOD, o mejor dicho, G-O-D, o van con puntitos. Mira que ponemos veces a Nemophila, que nos gusta lo que hacen y no hay manera de sacar información de sus creaciones, todo en japonés, en kanji. Es muy difícil daros la información de los motivos de dicho single, ya que las niponas no paran de sacar temas, y además en enero lanzaban el Evolve, su último álbum de estudio. El caso es que a nosotros nos gusta mucho el rollo que llevan y así que suena God de Nemophila. We'll hold on to it. Horns Up 290, junio 2, muchos flipábamos con el Fly Away de Ocean Groove. Decíamos que eran como los Limp Bizkit de 2024, con un sonido y una producción a la altura de los tiempos que corren. Pues Ocean Groove siguen abanderando ese sonido new metal moderno con un nuevo single titulado My Disaster, el 25 de julio. Ocean Groove. Can you feel yourself slipping? I'm the one to blame until I get this so wrong. Is this all that I am? Nuevo EP de los chicos de Oklahoma Kid, llamado Feather Minded, disponible para el 22 de agosto a través de Arising Empire. Quinteto alemán de metal moderno han lanzado un tema como adelanto llamado Masquerade, donde como siempre combinan esas melodías, esos breakdowns y esa agresividad. Vamos a escuchar la Masquerade de The Oklahoma Kid. voy a dar otra cerveza, una adicional, no por el tema en sí, lo que vamos a escuchar, pero sí por la unión de dos generaciones, dos estilos y dos puntos enfrentados, entre comillas, los old schools de toda la vida con las nuevas generaciones, la new wave. La birra en cuestión va para el Warriors of Love de la banda alemana Emil Bulls, una banda de corte moderno, metalcore, pero es que en este tema colabora nuestra queridísima la reina del metal, Doro Page. Y además, ver el vídeo, os invito. Un tema además donde el estribillo es pura vieja escuela y el grosso de la composición de este Warriors of Love es muy new wave. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también. Desde luego que sí. Cerveza para ellos. Emil Bulls y escuchamos Warriors of Love. For a King ha lanzado vídeo y sencillo del tema Technium, donde la canción presenta además al vocalista de Plotting You, Landon Towers. Un tema que es una declaración de cómo la tecnología moderna ha dado forma a nuestras vidas, para bien o para mal, más bien para mal, y sobre todo sus inconvenientes que empiezan a aflorar, como la ansiedad, la desinformación, etcétera, ¿no? Y que no quitamos los putos ojos de la pantalla. Estamos en un punto en el que realmente nos dice Fit for a King que no hay vuelta atrás. Vamos a escuchar Technium y ya salimos de la Hater Zone. It's shown us things that we should never have known. It's torn us apart and we placed it on its throne. Paralytic, parasitic, ripping flesh from bone. Why can't be sad? Just when you die. You've won, it'll bring you to your knees. Set it prophecy. Sorpresa descomunal. El miércoles nos llegaba lo nuevo de Arch Enemy, Dream Stealer, primera canción además en la que aparece Joey Conception, quien reemplazó al guitarrista Jeff Loomis en la banda. Después del pepinazo del Deceivers, aquel álbum fantástico, llega un primer tema que a mí personalmente, como era y cabía de esperar, me ha volado la cabeza. Así que tres birras para mi ex mujer Alisa y los titanes del metal extremo sueco Arch Enemy. Disparate. Dream Stealer. Cómo continuamos hasta el final después de lo de Arch Enemy, ¿verdad? A ver qué me invento. Esto que suena es True as Lies, de los Fraser Reset, donde colabora además Steven Barry Kudlow, aka Dix, el vocalista y guitarrista de los legendarios Anvil. Este tema estará incluido en su sexto álbum de nombre homónimo, es decir, Reset, disponible el 30 de agosto. Es una auténtica bomba de relojería que combina la intensidad del thrash con la velocidad del speed metal. ¿Chupito? Venga, no, chupito no, vamos a darle una birra, coño. Otra más, venga, que no decaiga, que no queda nada. Reset y el True As Lies con Lips de Anvil. Sigamos pues con thrash metal, turno de Eradicator. Killcloud es el segundo sencillo de su próximo álbum de estudio, The Paradox, que se lanzará el 20 de septiembre a través de Metalville Records. Que suene ya el Killcloud de Eradicator. Black and ass Deathcore con Fit for an Autopsy, que han lanzado video y single de Hostad, tema que abrirá su próximo álbum de estudio. Este va a llevar por título The Nothing That Is y verá la luz el 25 de octubre a través de Nuclear Blast. Disfruten. Hostage de Fit for an Autopsy. Y nos vamos. Espero que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final. Decídmelo, si os parece bien, quiénes son esos valientes que han aguantado, aunque sea a cachos, este Horns Up 304 vacacional. Y os recuerdo que nos toca, nos vamos de vacaciones, volveremos con la actualidad musical la última semana de agosto, es decir, el 30. Y mientras, os recuerdo que tenemos este martes un ESP con Rick Bass Baker, el viernes que viene, especial Doom con David García, El siguiente, una de las sorpresas que no puedo decir nada todavía, ese será el día 16, y para el 23 un programa especial de baladas 2024. Ojo, que es un pasote, va en serio, ¿eh? ¿Los Respokens estarán? Por supuesto que sí. En fin, que no os va a faltar música en este agosto de 2024. Yo me despido con un tema de casi 10 minutos. Lo he dicho bien, 10 minutos. Así os pongo en tono con el especial Doom de David de la semana que viene. Bueno, no es Doom, pero os ponéis en tono. Lo que está sonando es Daffodils de Grusa, black metal alemán que además tiene en este tema una colaboración con una de nuestras bandas favoritas, Harakiri for the Sky, y también de la banda Karg. 10 minutos, casi 9 largos, de disfrute para despedirme e irme a la Aqualandia, le joda Metal Francesco o no. Lo nuevo de Grusa, su tercer álbum se va a llamar Nadir y estará disponible el 20 de septiembre. Yo ya sí que me voy, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.